Muchas gracias, compañero Alcide, y muchas gracias a todos los compañeros aquí presentes. Bueno, primero que todo, agradecerlos por lo que han hecho para desplazarse desde su casa, desde su comunidad, para estar aquí, porque por la situación económica que pasamos en este país a raíz del bloqueo, sabemos lo difícil que es para cada uno de ustedes de moverse desde su casa para llegar aquí. Eso, para hacerlo, tiene que ser patriotas y hacer sacrificios. De verdad, admiro mucho el patriotismo del venezolano, porque si no es por patriotismo, ya la revolución habría caído. Como lo he dicho aquí, en 2016 he estado aquí y asistido a toda la guarimba que se dio en Venezuela. En momentos súper difíciles, pero los venezolanos aguantaron y dijeron que aquí estamos, vamos a defender la patria hasta el final. Este amor a la patria es lo que nosotros necesitamos cultivar en África. Esa es la primera razón que me motivó a integrar con el COP. Porque este mensaje yo lo necesito transmitir a la generación mía en África. Que no se trata de que si yo no tengo que comer hoy, tengo que dejar de defender la patria. Porque así estoy dando ventaja al enemigo. Porque el enemigo puede darme a mí hoy $1,000, pero no me va a dar mi dignidad. Porque siempre se va a ponerse en alto, considerarlo como su esclavo. Entonces, ¿para qué sirven los $1,000 que me entregó? Tenemos que aceptar que a pesar de las presiones externas, nosotros estaremos a la vanguardia, llevar la lucha. Incluso si nuestra generación tiene que sacrificarse para que la futura generación lo beneficie. Porque yo le hago una pregunta: ¿qué país conocen en el mundo que no ha pasado por situaciones difíciles para poder construirse? Si conocen uno, está construido sobre la mentira y tarde o temprano se cae. Para construirnos sobre la verdad, incluso el mismo imperio hoy, que está agrediendo a otros, le costó tanto a Abraham Lincoln para unir a los estados de Estados Unidos en la época. De hecho, hubo una guerra muy sangrienta, lo trataron de dictador, pero nunca dejó su objetivo, hasta lograr que Estados Unidos sea unido para siempre. Entonces, este es el proceso que está viviendo Venezuela, porque para que Venezuela sea un país respetado a través del mundo, aguantando eso, un día llegará que todo el mundo correrá hacia Venezuela. Hoy, muchos se alejaron de Venezuela porque hay crisis económica. Pero tengan por seguro que un día son los mismos que van a regresar aquí pidiendo favores a Venezuela. Así es. Solamente tenemos que tener constancia en la lucha. Cuando el camarada Alcide me invitó a integrar con el COP, le dije que esa es una gran oportunidad para mí, porque durante mis 5 años de estudio en Venezuela me di cuenta que se vendió una imagen muy falsa de África, de la misma forma que se nos vendió a nosotros una imagen falsa de Venezuela. Yo antes de venir aquí en 2015, cuando veía en las noticias, veía, bueno, Venezuela, el segundo país más peligroso del mundo. Caracas es la ciudad más peligrosa, donde se mata a la gente. Hasta que un día me dije: mira, Usman, en realidad, si quieres venir a Venezuela, deja de ver esas noticias. Mejor vente ya. Y cuando llegue, vas a ver si es así o no. Y camarada, así de cuando llego aquí, me quedé asombrado. Porque era totalmente lo contrario de lo que decía Francia 24, de lo que decía la noticia Le Monde. Muchas de esas noticias imperialistas venden una falsa imagen de Venezuela a través del mundo. Y venden una falsa imagen de África aquí. Incluso tuve la oportunidad en mi servicio comunitario acercar las comunidades venezolanas Y muchos de ellos no sabían que África es un continente. Pensaban que África era un país. Entonces decían, ah, tú eres África, el país donde el presidente es Nelson Mandela. Dicen que ahí la gente muere de hambre, ¿cómo es eso? Pero, ¿cómo así? El país de África donde la gente moría de hambre en 2004, eso fue en Somalia. Y esa imagen es la que venden aquí de toda África. Y sabemos por qué estaba sucediendo eso. Porque el pueblo de Somalia estaba en plena guerra en la época, y los que eran dueños en ese momento impedían toda posibilidad de entrada de comida. Así que la ONU en aquel momento, me acuerdo que agarraban aviones para lanzar comidas a la gente ahí. Eso es a raíz de la guerra. Pero hoy en día hasta el mismo Somalia está más o menos bien. Entonces, ¿cómo van a agarrar una imagen de este solo país para juzgar a 54 países? Entonces son cosas, de esa misma forma es la que venden a Venezuela ahí. Bueno, no vengan a Venezuela, Venezuela es así, es un país dictador. Por eso les digo que aquí estamos nosotros, que defendemos lo que trata el imperialismo de dictadura. Sí, somos dictadores para ellos, y vamos a seguir siendo dictadores para ellos. Porque el que no es dictador para el imperialismo, es dictador para su pueblo. Nosotros somos democráticos para nuestro pueblo. Y mientras seguimos en este camino, ellos siempre van a decir que somos dictadores para ellos. Porque no estamos dando lo que ellos buscan. Te van a decir, le dije ayer, que hay un dicho que dice, mientras el tío Sam no tenga lo que quiere contigo, no es tu tío. Es tu tío solamente cuando quiere lo que quiere. Cuando tiene lo que quiere. Así que, de verdad, agradezco mucho esta oportunidad. Y sé que el camino es difícil, pero lo lograremos con constancia, con comunicación, porque nunca antes sabíamos que América Latina y África iba a estar tan comunicado, porque había una barrera de idioma que se me dificultaba, porque la mayoría de los países latinoamericanos hablan español, para no decir todas, porque solamente Brasil habla portugués. Y en África nosotros tenemos solamente un país que fue colonizado por España, que es Guinea Ecuatorial. Aparte de esto, todos los demás países hablan otros idiomas. Pero gracias al intercambio que se dio, que comenzó primero Cuba, después Venezuela y después Nicaragua, estos tres países han hecho intercambios estudiantiles que nos ha ayudado mucho a tener mucha gente en África que habla en español. Y a raíz de eso se está comunicando los dos continentes hermanos. Porque si miramos la mapa del mundo, prácticamente América Latina y África son países, digo, continentes hermanos que están uno cerca de otro. Bueno, para decírselo que por culpa del mismo imperialismo no se pudo tener un vuelo directo todavía entre América Latina y África. Porque en realidad este recorrido que nosotros damos para pasar por Europa es una trampa de ellos, porque cada escala que hacemos ahí es una plata más para ellos. Pero sabemos que tarde o temprano lograremos tener una compañía de vuelo que esté entre África y América Latina directamente, sin pasar por Europa. Así que muchas gracias para todos. ¿Y cuántos capítulos de CONAICOP hay en África actualmente? Bueno, actualmente tenemos oficial a cuatro secretarías. La Secretaría de CONAICOP para Malí, la Secretaría de CONAICOP para Senegal, la Secretaría de CONAICOP para Zambia, la Secretaría de CONAICOP para Mozambique. Y tenemos pendiente 6 otras secretarías que integrar este mes de diciembre, Dios mediante, y otros que van a llegar.